Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 27 de octubre. La portavoz municipal del Grupo Socialista, Isabel Gómez, ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa para informar sobre los contactos mantenidos con el equipo de gobierno para facilitar la aprobación de los presupuestos municipales 2014. Desde el Partido Socialista se informa que se han trasladado a la alcaldía una serie de condicionantes mínimos que se deben de cumplir para que el Grupo Municipal Socialista se abstenga en el pleno de presupuestos, facilitando así su aprobación. Isabel Gómez ha declarado que aunque esos condicionantes son perfectamente asumibles a través del documento de presupuestos presentado inicialmente por el equipo de gobierno, desde la alcaldía se han rechazado esas aportaciones socialistas. Isabel Gómez, en esa intervención pública, acusa a Manuel Toro de entorpecer de nuevo la aprobación de los presupuestos municipales. Y el motivo de esta convocatoria a los medios es informar por parte del Grupo Municipal Socialista de los pasos que se han dado con respecto a los presupuestos del 2014 para el Ayuntamiento de Ubrique. Tengo que recordar que el pasado pleno del 24 de septiembre el alcalde y el equipo de gobierno presentaron un presupuesto general para el año en curso, a 9 meses ya de consumidos de este año para el que se presupuesta, y el resultado fue la votación en contra por parte del Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Andalucista y la abstención del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Tengo que decir que ya mi grupo dio una rueda de prensa explicando públicamente el por qué habíamos votado en contra de los presupuestos, y básicamente es por no dar cumplimiento a unas condiciones, a un preámbulo que este grupo había puesto con respecto a los presupuestos del año pasado. Dicho eso, tenemos que decir que el alcalde hace una llamada a este grupo para sentarnos y ver este asunto. Nosotros, desde luego, siempre vamos a estar para hablar de las cuestiones y para manifestar nuestra posición. Además, es una cuestión que nos parece importantísima, como son los presupuestos generales, y que, por tanto, se necesita para la gestión municipal de un instrumento como este. Yo, bueno, accediendo mi grupo a la reunión, le explicamos al alcalde cuál era nuestra posición sobre este asunto. Parecía que todo estaba de acuerdo, y presentábamos el pasado martes 14 de octubre un escrito donde se recogía lo que nos parece fundamental. Uno, que el Grupo Municipal Socialista no abre ningún periodo de negociación para el presupuesto 2014 con el equipo de gobierno, pues entendemos que ese tiempo ya pasó. Y que, por tanto, lo único que este grupo podía hacer ante esta situación es establecer una serie de cuestiones mínimas, es decir, unos compromisos mínimos que asumiera el alcalde para que mi grupo se abstuviera en el pleno de presupuestos y el equipo de gobierno sacara hacia adelante los presupuestos que son sus presupuestos en definitiva para el 2014. En este contexto, nosotros establecíamos que era importantísimo que la liquidación del presupuesto del 2013, es decir, la cuenta general, se presentara antes del pleno de presupuesto del 2014 para saber cómo estaba en las cuestiones económicas el ayuntamiento, cómo estábamos liquidando los presupuestos anteriores. Establecíamos también la necesidad de que el ayuntamiento intentara de cumplir con la regla de gasto, y si no era posible, pues que presentara en el propio pleno un plan económico financiero, que es el que establece la ley, para saber cómo afectaría a los presupuestos futuros y por tanto condicionaría a otros equipos de gobierno. Y por último, le planteábamos la necesidad de que el alcalde, el compromiso de que el alcalde llevara a pleno los presupuestos del 2014 antes de que finalice el año. Dicho eso, que son cuestiones que nos parecen de cajón, que son necesarias de abordarla previamente, pues luego planteábamos una serie de actuaciones que, tengo que dejar muy claro, podían afrontarse con los presupuestos que había presentado el alcalde y el equipo de gobierno, porque no suponen un descoque en las cuentas del ayuntamiento. Y en ese sentido, poníamos la necesidad de intervenir en el arreglo y mejora de los aseos del Fernando Gavilán. Es un asunto que creemos que el ayuntamiento debe de abordar y dar una respuesta definitiva y contundente, y tenemos que recordar que el alcalde está faltando al compromiso asumido ante la delegación territorial y también asumido ante los padres y claustro y representante en definitiva del consejo escolar de este centro, y creemos que se necesita de una imperiosa respuesta desde el ayuntamiento. Luego planteábamos también la necesidad de que proporcionar a Reina Sofía el material suficiente para poder pintarlo después de la obra de arreglo de la cubierta. También planteábamos que se instale la valla protectora en el parque infantil del Paseo de Blas Infante, en el PP1, para que todos nos entiendan. Necesitamos que actualmente en el proyecto que se está elaborando del antiguo mercado de abasto se contemple el espacio necesario y suficiente para ubicar a la Peña Flamenca, y por tanto tendrá que es el sitio que nos parece más idóneo y estratégicamente más adecuado para esta peña. Y por último, contemplar también el incremento de la partida del plan de actuaciones sociales ante la crisis para ayudar a las familias más necesitadas de nuestro municipio de aquí a final de año. Aparte de otras cuestiones de importancia que ya referiré en otra ocasión. Nuestra sorpresa es que frente a los primeros dos escritos en el que el alcalde nos decía que estaba de acuerdo en los términos del Grupo Socialista, pues recibimos un último escrito esta semana pasada, el jueves pasado, en el que se nos informa a mi grupo que no pueden abordar ninguna de las actuaciones del Grupo Socialista debido a que han contenido mucho el gasto para cumplir las reglas de gasto y, por tanto, tenemos que esperar el presupuesto 2015. Tengo que decir que, como portavoz del Grupo Socialista, nosotros hemos presentado un documento que tenía que firmar el señor alcalde y nosotros lo que esperábamos recibir era ese documento, aunque fuera matizado por las aclaraciones que el alcalde entendiera, pero ese documento firmado por el señor alcalde. No tenemos el compromiso ahora mismo del alcalde en los términos que plantea el Grupo Municipal Socialista, por lo que tengo que decir que de nuevo es la irresponsabilidad del alcalde la que está haciendo que no se puedan sacar hacia adelante unos presupuestos para nuestro municipio. Y este es el punto en el que nos encontramos y de donde queríamos informar a los ubriqueños. Otros temas de interés. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado una sesión ordinaria de pleno, la correspondiente al mes de octubre, que se va a celebrar este miércoles día 29. En el orden del día se encuentra la adhesión a un convenio de colaboración entre la Dirección General del Catastro y la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses. En este pleno también se votará la adhesión a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias, a fin de poder contratar las obras, servicios y suministros que oferte la citada central. Del mismo modo, en el orden del día se incluye una propuesta del Grupo Municipal Andalucista relativa a la renta social básica y una propuesta sobre la Escuela de Artesanos de la Piel. El orden del día se completa con los puntos de mociones por razones de urgencia, control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta de gobierno local y concejales que ostenten delegación y, por último, ruegos y preguntas. El pleno dará comienzo a las 7 de la tarde el próximo miércoles en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique. Por otro lado, hoy lunes y mañana martes se encuentra en nuestra localidad la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Las donaciones de sangre se pueden realizar en la tercera planta del edificio del mercado. Desde el Centro Regional se recuerda que durante este mes de octubre se retoma completamente la actividad en los quirófanos de los hospitales de la provincia y que además hay que recuperar el déficit de donaciones acumulado durante los meses de verano. Por ello se solicita a la población ubriqueña el que se acuda a esta nueva colecta y, si es posible, que se invite a colaborar a nuevos donantes. También en la jornada de hoy lunes hemos conocido detalles sobre las obras que se han retomado en el cauce del Arroyo de Barrida y en el río Ubrique. De ello nos informa el portavoz de la Asociación de Vecinos, José Arroyo. Sí, es que tiene varios nombres, le llaman el de Pepe Gómez, le llaman los Alisos, le llaman la zona de la Angostura, que es un sitio donde se vio afectado y cortada la vía pecuaria que antes hemos comentado, y ahora mismo no está bien, no nos gusta, pero ahora hay un muro de contención de unos 3 metros de altura por unos 4 metros de ancho que, insisto, será el funcionamiento del trasvase y las próximas avenidas la que nos diga qué es lo que hay que hacer. Lo que está claro que es un gasto limitado a corregir lo que se ha hecho mal, es lo que la naturaleza ha hecho mal por la rotura de las presas de gaviones que hay allá arriba, y que luego con el funcionamiento del trasvase, que ya lo hemos hablado muchas veces, está conseguido mucho, pero luego lo que se pide y lo que se va a conseguir con el ETI es la recuperación de todo el entorno, tanto público, privado, una propuesta que ya ha gustado y así la hemos presentado,